Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es necesario en nuestra vida recibir aliento y ofrecerlo a los demás. Cuentan que el jefe de una tribu de escoceses cayó en una batalla. Cuando sus soldados lo vieron caer, vacilaron un momento, dando con ello una gran ventaja al enemigo. El viejo caudillo, al ver lo que le acontecía, se incorporó y, aunque la sangre manaba de sus heridas, le gritó: «No estoy muerto, hijos míos. Les estoy mirando y espero que cada uno cumpla con su deber». Estas palabras alentaron a sus soldados y lo llevaron a un esfuerzo casi sobrehumano para ganar la batalla. A nosotros nos alienta el Dios vivo y verdadero, que nos habla hoy por la Biblia y el Magisterio, diciéndonos: «La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos», como leemos en el Salmo 32. Ese aliento que recibimos de nuestro Dios, tenemos que darlo a los demás. San Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, propone que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Hay que alentar a los enfermos, ancianos, jóvenes, desanimados, entre esposos, amigos, trabajadores, en toda circunstancia que nos necesiten. La palabra de Dios nos invita a alentar, de la misma manera que nosotros en algún momento de nuestra vida fuimos alentados para recobrar las fuerzas ante la dificultad que nos azotó. Tenemos que alentar a los de poco ánimo con nuestro afecto cordial, la compañía generosa con el tiempo que necesita el que sufre, con la palabra oportuna y el silencio atento, ayudando a que se apoyen en la fe que nos sostiene. Dios da aliento al que cree en su palabra vivificante. Es el mismo que alentó a los profetas a no abandonar su misión y consoló a los israelitas en la cautividad. Hoy nos dice: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Eso lo leemos en Isaías 43. También leemos en Isaías 41: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré en la diestra de mi justicia». Estos son algunos pasajes que nos alientan y nos mueven a evangelizar, como nos propone la Iglesia en este tiempo, siendo misericordiosos con los que necesitan que les tendamos una mano cuando se les debe ofrecer apoyo. Siempre nuestras palabras tienen que edificar a los necesitados de aliento. Si intentamos ser discípulos y misioneros de Jesús, jamás se tiene que ir nadie de nuestro lado mal porque lo hemos desalentado o fuimos indiferentes a sus necesidades. Para alentar a cualquier tipo de persona necesitamos de un vestido especial. Como dice Colosenses 3:12, «Vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia». Todo ello podremos darlo si nos vestimos de amor. Ese es el vestido que da confianza a quien alentamos. No tengamos miedo, ánimo. Todos podemos alentar aunque estemos en la lucha. Palabras de aliento. mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.